hecho esta escuela técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Señores, damas y caballeros, bienvenidos a la 6ª temporada de Tecnología para Todos, el programa de radio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Año 2014, 6ª temporada de emisión. Hernán Escudero es mi nombre. Como siempre me acompaña un gran equipo. Vamos a nombrarlo, hoy si merece, vamos a nombrarlos a todos uno por uno. Carmen Canteros, Pablo Cid, Soledad de Marco, Liliana Cánaves y Florencia Salgueiro. Somos los 6 muchachos que nos ponemos acá adelante del micrófono para contarles, como siempre, las mejores novedades en ciencia, tecnología, innovación y desarrollos nacionales. Le doy la bienvenida al piso a mi compañera Carmen Canteros. Carmen, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar de nuevo acá en Tecnología para Todos. Un saludo para todos. Tenemos nueva artista. No sé si la escuchaste, ¿qué te pareció, Hernán? Así es, viene sonando con todo, como siempre. Como siempre, este es un programa con mucho rock, ¿eh? Empezamos muy arriba, con también nueva cortina, nuevas secciones. Ya van a ir viendo un poco las novedades que traemos para este nuevo ciclo. Y si querés te cuento el tema con el que arrancamos. Así es, la primera emisión del año arranca ¿cómo? Arrancamos con un tema que nos viene preocupando, las tormentas eléctricas cada vez más frecuentes, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Hace poco, bueno, un caso con mucha resonancia en un balneario en Villa Gesell, donde, bueno, han habido víctimas y, bueno, nos ha empezado a preocupar este tema. Vamos a estar hablando con gente de INTI, que se dedica al análisis de pararrayos, y vamos a hablar con un físico especialista en cuestiones de la atmósfera del CONICET, que nos va a dar un panorama un poco más global sobre cómo se generan las tormentas. Estamos en una región con mucha caída de rayos, no sé si lo sabías, Hernán, no es una buena noticia la que les estoy dando, así que vamos a analizar este fenómeno que llegó para quedarse. Bueno, y también, como siempre, ya veníamos del año pasado con esta sección nueva, que apunta a que aquellos oyentes que están entre los 17 y tal vez los 20 años, que están pensando qué carrera seguir, bueno, la ingeniería es una posibilidad, es una opción real hoy por hoy, y bueno, justamente para eso vamos a conocer un poco la ingeniería en materiales. Esta es una de las más desconocidas de todas y tiene un montón de particularidades que la hacen realmente única. Quédense ahí que en unos instantes nomás vamos a escuchar de qué se trata. La tengo acá a mi izquierda también a la señorita Florencia Salgueiro. Flor, ¿cómo estás? Hola, Hernán, hola a todos. Nueva temporada aquí en TPT y vamos a dar la bienvenida a nuevas retransmisoras que esperamos seguir sumando muchas más durante el año. Pero durante el verano estuvimos ahí haciendo tratativas, podríamos decir. Así que le mandamos un saludo a la gente de Radio Nacional Córdoba, que nos está retransmitiendo, a la gente de Radio Nacional Rosario, que también nos están retransmitiendo, y a la gente de Radio Universidad Nacional de Villa María, también en la provincia de Córdoba. Así que cada vez somos más federales y TPT crece a lo largo y a lo ancho del país. Y para que todos los oyentes puedan contactarse con nosotros, se encuentren donde se encuentren en el país, o si no, ¿por qué no también afuera? Porque el programa lo pueden escuchar por la página de internet que llega a todo el mundo. Lo pueden hacer llamándonos por teléfono al 011-4724-6358. Nos pueden escribir un correo electrónico a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar. O si no, también Los que usan redes sociales, que cada vez son más, nos pueden buscar en Facebook como Tecnología para Todos. Exactamente. Así que con esto dicho, arranca entonces, señores, señores, la sexta temporada de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mira. ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Arranca así la primera emisión de Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, llega el momento de hablar de estos largos temas que son los pararrayos, ¿no? Que son estas cuestiones que nos vienen afectando muy puntualmente, digamos, no solamente en la región de Buenos Aires, sino en todo el país, porque resulta ser que la Argentina es una de las zonas que tiene mayor cantidad de caídas de rayos en todo el mundo, ¿no es así? Así es, las tormentas eléctricas sería el tema que nos afecta. Y sí, la verdad que estamos, según la Red Mundial de Detección de Rayos, estamos en la segunda región después del Congo, de más caídas de rayos. Así que estuvimos hablando con un investigador de la atmósfera del CONICET, Eldo Ávila, que nos contó un poco cómo funcionan las tormentas eléctricas y por qué somos una región en la cual estamos afectados por la caída de rayos. Si querés, Hernán, podemos empezar a escuchar un informe que preparamos y después vamos a pasar a un entrevistado muy especial. Bien, lo escuchamos entonces al doctor Eldo Ávila, investigador en física de la atmósfera y miembro del CONICET. El temor hacia los fenómenos de la naturaleza no es algo nuevo ni propio de los tiempos del cambio climático. Ya el hombre primitivo, por desconocimiento ante las causas de los procesos naturales, recurrió al pensamiento mágico para explicar y mitigar el pánico que le provocaban esos fenómenos. Fue así que las tormentas, los sismos, la aparición del sol y las estrellas quedaron asociadas al accionar de fuerzas y seres sobrenaturales. Tlaloc para los aztecas, Zeus para los griegos, o Júpiter para los romanos, todos los pueblos de la antigüedad, generaron sus propios dioses y rituales para atraer o ahuyentar las lluvias. Con el advenimiento de la modernidad, el pensamiento mágico y la religión cedieron su lugar al conocimiento científico que buscaba explicar y controlar los efectos de los fenómenos naturales hasta ese entonces inexplicables. En 1749, Benjamin Franklin inició sus experimentos sobre la electricidad y demostró que las tormentas eran un fenómeno eléctrico. Fue así que en 1753 inventó el primer modelo de pararrayos, que todavía es utilizado y lleva su nombre. Pero más cerca en el tiempo, el temor a los efectos de las tormentas nos sigue acompañando y se profundiza cada verano. La temporada en la costa transcurría plena, tranquila, con buen tiempo, hasta hoy, donde cayó un rayo en plena playa en el balneario de Villa Gesell. En horas de la tarde cayó un rayo, reiteramos. La Argentina se encuentra en la segunda región con más caídas anuales de rayos en el mundo, de acuerdo a la Red Mundial de Localización de Rayos. Así lo confirma uno de sus miembros, el doctor Eldo Ávila, investigador en física de la atmósfera del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Hay tres zonas, son las más importantes, son los focos, digamos, donde se produce la mayor actividad eléctrica en el planeta. La mayor zona es África Central, en particular la región de la cuenca del río Congo. Después, en segundo lugar, sigue Sudamérica, donde las principales regiones que contribuyen es la cuenca del río Amazonas y la cuenca del río de la Plata. Y en tercer lugar es lo que se le llama el continente marítimo, que incluye todas las islas del Pacífico. La parte de Amazonas, la parte del África Central, es porque están sobre el Ecuador y es donde se produce el mayor calentamiento, digamos, y entonces se genera la mayor producción de lluvia y actividad eléctrica. La parte nuestra norte, noreste de Argentina, sur de Brasil, Paraguay, esa zona se debe a la geografía. O sea, los Andes juegan un rol muy importante y el aire húmedo que proviene del Amazonas. Dentro del territorio nacional, las zonas más activas son el norte y el este, donde caen hasta 16 rayos por cada metro cuadrado por año. Las provincias con mayor actividad eléctrica es la provincia de Misiones, y después vienen regiones como Corrientes, Entre Ríos, parte de Buenos Aires, provincia de Córdoba, Santa Fe también. Todo lo que es noreste del país viene siendo la región con mayor actividad eléctrica. En el país tenemos 4 estaciones que detectan rayos. Entonces, estas estaciones, digamos, es parte de una red mundial que tenemos de detección de rayos, ¿sí? Hay unas 70 estaciones más o menos distribuidas en todo el globo, y con eso se detecta, digamos, se puede saber dónde caen un rayo, a qué hora, digamos, y en qué lugar, digamos, con una precisión más o menos de algunos kilómetros. De ese modo, determinamos cómo es que en nuestro país, cuáles son las zonas que tienen mayor actividad eléctrica, cuáles son las provincias. Pero, ¿cómo se produce una tormenta y por qué son más frecuentes en verano? Una tormenta eléctrica se produce cuando hay una gran inestabilidad en la atmósfera, cuando existe un gran calentamiento, sobre todo por parte de la radiación solar durante el día, se calienta mucho la superficie de la Tierra, hay un nivel de humedad importante, entonces eso hace que el aire, digamos, que está sobre superficie, ascienda. Una vez que ese aire asciende, lleva mucha humedad, esa humedad es la que se condensa y es la que forma la nube. Y cuando la nube tiene un desarrollo vertical importante, cuando pasa las alturas donde las temperaturas son por debajo de 0 grados centígrados, aproximadamente 4 o 5 kilómetros desde superficie, es cuando están todos los ingredientes como para que la nube se electrifique. La electrificación se produce por colisiones entre partículas de hielo que hay dentro de la nube. Este tipo de nubes que alcanzan gran alturas verticales ocurren justamente en épocas de verano, donde el calentamiento de superficie es mayor, y por eso la gran mayoría de las tormentas que se producen en verano tienen actividad eléctrica. Escuchamos ahí al doctor Eldo Ávila, físico del CONICET, en la primera parte del informe que preparó la producción de Tecnología para Todos. Me parece muy interesante, ¿no?, justamente rescatar esto de que Argentina está en la segunda región de mayor cantidad de caída de rayos. Y yo tengo un pequeño datito que rescaté ahí en una nota, que es la receta por la cual básicamente Argentina está en estas condiciones, que, digamos, son básicamente 3 factores, que son las altas temperaturas en verano, los vientos que vienen desde la cordillera de los Andes y la humedad que viene desde el Amazonas. Estas 3 cosas combinadas dan como resultado las condiciones geoclimáticas en las que estamos y que provocan justamente las tormentas eléctricas. Así es, y más allá de por qué, digamos, se producen estos fenómenos climáticos, también quisimos indagar en la ciencia, cómo interviene la tecnología para mitigar los efectos de la caída de rayos. Es por eso que estuvimos dialogando en los laboratorios del INTI, en el laboratorio específicamente de alta tensión del Centro de Física del INTI, con un experto donde en este laboratorio se realizan análisis de pararrayos. Así que nos cuenta un poco cómo funcionan los pararrayos y cuál es la tarea del INTI en este tema. Exacto, lo escuchamos entonces al ingeniero José Luis Casais, jefe de laboratorio de alta tensión del INTI. Un rayo puede destruir árboles, incendiar viviendas e instalaciones, dañar equipos electrónicos y de telecomunicaciones, causar heridas y hasta matar personas. A más de 200 años del primer pararrayos, el INTI intenta develar el manejo de este emergente de las tormentas eléctricas. José Luis Casais, jefe de laboratorio de alta tensión del INTI. Un pararrayo activo es aquel pararrayo que está diseñado para adelantarse a la búsqueda del rayo. La punta Franklin, que es el pararrayo tradicional, compitiendo con un pararrayo activo, estaría demorada en tiempo para localizar un rayo que estaría bajando de una nube. El pararrayo activo tiene la propiedad de lanzar un trazador, que es un pequeño rayo, hacia el cielo, que atrae más fácilmente al rayo que está cayendo, ¿no? Cuando en enero de 2011 5 personas fallecieron en distintas localidades del conurbano bonaerense al sufrir descargas eléctricas durante un fuerte temporal, el INTI difundió una serie de recomendaciones para saber cómo manejarnos en caso de tormentas eléctricas. Y es que los técnicos del Laboratorio de Alta Tensión del Centro de Física y Metrología del Instituto son expertos en la materia, ya que realizan desde hace casi 2 décadas ensayos de evaluación de pararrayos en el único laboratorio en Latinoamérica que posee la capacidad técnica para hacerlo. Nuestro laboratorio en el INTI, la particularidad que tiene es que tiene los elementos para hacer este ensayo sobre pararrayos activos. Para hacer este ensayo generamos un rayo de laboratorio. Formamos un capacitor en aire de placas paralelas y se lo carga con una tensión continua de 50 kV. Un capacitor es parecido al fenómeno de la nube tierra, porque la nube genera cargas e induce cargas sobre la superficie de la tierra. Bueno, cuando se hace el disparo de la onda de impulso de rayo, ahí se produce la descarga sobre el pararrayo. Se hacen 100 disparos sobre el pararrayo activo. Somos el único laboratorio dentro de Latinoamérica que podemos realizar este ensayo. No solo nos consultan fabricantes nacionales, sino que vienen también fabricantes del exterior. Han venido fabricantes de Uruguay, de Bolivia, de Perú. Algunos importadores han traído pararrayos activos de China. Pero nada, ni los pararrayos puede garantizar en forma absoluta la inmunidad de las personas o de las cosas contra el peligro de un rayo. El tema es que el fenómeno del rayo es tan caprichoso que muchas veces eso no nos garantiza de que, por más que tengamos un pararrayo instalado, tanto activo como pasivo, estemos protegidos. No hay un 100% de protección. El caso más reciente es lo que pasó en el Cristo Redentor en Brasil. El Cristo Redentor tiene todo un sistema de protección contra rayos y sin embargo fue dañado por la descarga de un rayo que le pegó en uno de los dedos y se lo destruyó. Y bueno, después la bibliografía muestra también que en altos edificios en Nueva York están protegidos contra los rayos. Hay fotografías donde el rayo no se dirige hacia el pararrayo, sino que le pega a la estructura del edificio, ¿no? En nuestro país se producen en promedio 3 muertes por rayo por año en las regiones con más presencia de actividad eléctrica, mientras que en todo el territorio nacional hay 50 muertes anuales por la caída de rayos. A pesar de lo que podríamos pensar, el investigador en física de la atmósfera del CONICET afirma que el cambio climático y el calentamiento global no han incrementado la frecuencia de las tormentas eléctricas. Los registros que tenemos, todos los científicos, ¿no?, son de la segunda mitad del siglo pasado en adelante. La actividad eléctrica presenta una gran variabilidad, digamos, en distintas partes, en distintas regiones, y no se observa una tendencia, ¿sí?, que esté aumentando y disminuyendo con el tiempo. O sea, aumenta y disminuye, pero no en forma sistemática. Sí podemos decir es que si hay un verano que es más caluroso en alguna región, por ejemplo en Argentina, entonces si tenemos un verano muy caluroso, la posibilidad de que se formen tormentas con mucha actividad eléctrica es mayor. En realidad, el cambio climático es un promedio en el planeta. El cambio climático, lo que se observa en el calentamiento global, es que la temperatura media del planeta va aumentando centésimas por año. Bueno, esa centésima, digamos, no se refleja en la actividad eléctrica global, por ejemplo. Escuchamos ahí al ingeniero José Luis Casais, jefe del laboratorio de alta tensión del INTI, contando sobre estas particularidades, ¿no?, de estas bestias eléctricas de 30.000 amperes y 5.000 grados centígrados. Esas es exactamente, son dos de las características que tienen los rayos. Así es, el informe es bastante exhaustivo y por momentos un poco alarmista. La idea no es alarmar a nadie, sino brindar información. Y en el próximo bloque vamos a estar hablando con el doctor Mario Pecorelli, que también por muchos años trabajó al frente del laboratorio de alta tensión del INTI, para que nos dé consejos, ¿no?, a la hora de poder enfrentar una tormenta, no enfrentarla, sino cómo resguardarse de una tormenta, ya que, como decía el ingeniero Casais, no hay un 100% de efectividad frente a la caída de un rayo. Bueno, vamos a dar información para que tengamos recaudos, porque creemos que todavía no hay mucha conciencia en la población sobre este tema y sobre cómo manejarnos. Así que en instantes vamos a estar indagando un poco más en este tema. Exactamente, así que quédense unos segunditos acá en el aire con nosotros. Hacemos un pequeñísimo corte y ya volvemos con más tecnología para todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos. al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, escuchando acá a Tonolec, que la música, la verdad, parece un ritual para alejar las lluvias, ¿no? La verdad, esa onda así medio originaria está buena. Pero bueno, ahora vamos a lo que nos compete. Lo tenemos en línea al doctor en física Mario Pecorelli, quien nos va a estar comentando un poco qué es lo que se puede hacer para estar un poco más a salvo de los rayos, estas cuestiones que vamos a estar averiguando en unos instantes. Doctor Pecorelli, ¿cómo le va? Bien. Un gusto en saludarlo. Sí. Bueno, doctor Pecorelli, cuéntenos un poco qué es lo que se puede hacer frente a una caída de un rayo. ¿Hay forma en la cual una persona, estando, no sé, por ejemplo, en cualquier lado, en la vía pública, pueda detectar que va a caer un rayo? Digamos, si hablamos de una ciudad, por ejemplo, gente que transita por una calle céntrica, por ejemplo, en general se puede decir que las personas están bastante protegidas por la misma estructura de los edificios, es decir, el hormigón armado, incluso de los edificios. Es decir, todos los edificios, por lo general, configuran una especie de escudo de protección contra la caída de rayos. Aparte, varios edificios suelen contar con pararrayos instalados. De manera que en una ciudad es muy, muy difícil, digamos, pensar en la posibilidad de que un rayo impacte en una persona, por ejemplo, o caiga en el medio de una calle, por ejemplo. Bien. ¿Y yendo más, por ejemplo, a ámbitos un poco más rurales de alguna forma? Sí, no. Ahí justamente es donde nace el peligro. Es decir, siempre que hablamos de espacios abiertos, todos los espacios, en general, espacios abiertos como puede ser un descampado, una cancha de golf, grandes piletas olímpicas, es decir, son todos escenarios de un gran peligro con respecto a la caída de rayos. Lo que ocurre es que en los espacios abiertos, cualquier estructura, sin que sea necesariamente alta, ya puede actuar como pararrayos. Por ejemplo, a veces el solo hecho de ir caminando o cabalgando por un descampado es un acto, digamos, muy peligroso, porque la persona que camina o cabalga se puede convertir en un pararrayos cuando está en el medio de un descampado. Es decir, hablamos de una superficie plana de gran extensión. Es decir, en ese caso no es necesario contar con una estructura muy alta, ¿no?, para captar el rayo, sino que la misma persona puede hacer de pararrayos, justamente. Uh-huh. Usted decía que... ¿cómo le va, Mario? Carmen Canteros lo saluda. Buen día. Usted decía que en las ciudades uno está a salvo. Esto me imagino si estamos rodeados de edificios, pero hay ciudades que suelen tener casas y no estructuras en altura. ¿En esos casos qué sucede? Bueno, sí, en esos casos a veces se da que hay caída de rayos en lugares donde hay estructuras bajas, ¿no? Donde hay estructuras más bajas. Según tengo entendido, Mario, hay maneras de poder darse cuenta si uno está en medio de una tormenta eléctrica, en el sentido de que el rayo puede caer cerca de donde uno esté. ¿Esto es así? ¿Uno puede ver el relámpago y contar entre el relámpago y el trueno y darse cuenta? ¿Nos puede explicar un poco? Sí, hay una regla que habla del habla de dos números, ¿no? 30 y 30. Es decir, si uno contabiliza el tiempo, mide el tiempo contado en segundos desde el momento en que ocurre el rayo y se escucha el trueno, bueno, eso significa de que al escuchar el trueno puede estar el rayo ya está a una distancia de aproximadamente 10 kilómetros. Entonces, a partir de ese momento conviene esperar un tiempo para antes de salir al espacio exterior, digamos. O sea, según tengo entendido, hay que esperar 30 minutos más luego de finalizada la actividad eléctrica para salir de un lugar de refugio. Exactamente, hay que esperar 30 minutos una vez que finalizó la actividad eléctrica antes de salir del refugio, eso es. Por otro lado, otra manera de darse cuenta si uno está justamente debajo de una posible caída de un rayo es entre el rayo y el trueno, si digamos es casi instantáneo el ruido y la luz, digamos, que uno ve, quiere decir que uno está debajo de la actividad eléctrica. Sí, efectivamente. En cambio, si hay una diferencia en el tiempo, quiere decir que el rayo caerá a kilómetros. Exacto. Bien. Hay una forma también de, digamos, protegerse contra el rayo. Hay sistemas de aviso de tormentas. Esto es importante tenerlo presente, porque estos sistemas de aviso de tormentas lo que hacen es adelantarse, digamos, hasta entre 15 y 30 minutos, pueden avisar de la inminencia de una tormenta eléctrica en el lugar donde está instalado el sistema de aviso, ¿no?, de tormentas. Es decir, son sistemas de alerta temprana, son sistemas que miden el campo eléctrico y pueden disparar una alarma. Bien. Doctor Pecorelli, y justamente una cosa que nos faltó también averiguar un poco es, en caso de una tormenta eléctrica, ¿dónde conviene buscar refugio? Bueno, cuando hay tormenta eléctrica, los lugares más seguros son los lugares cerrados, edificios. Estamos hablando estar siempre debajo de mampostería, es decir, siempre debajo de techo. Alejado de puertas y ventanas abiertas, pero hay que tener presente también que aún dentro de un edificio no hay que tocar, digamos, hay que evitar el contacto con cañerías metálicas, radiadores, es decir, electrodomésticos que estén conectados a la red, es decir, todos aquellos sistemas que puedan tener contacto con líneas de alimentación que proceden del exterior, es decir, hay que evitar tocarlas. ¿Y dentro de un auto uno está protegido? Sí, dentro de un auto uno está protegido. Es decir, lo peor que uno puede hacer cuando está viajando en auto y se desata una tormenta eléctrica, bueno, lo peor que uno puede hacer es justamente bajarse del auto. Lo que hay que hacer es quedarse en el interior del auto, cerrar las ventanillas, no tocar partes metálicas dentro del auto, y bueno, y mantenerse encerrado en el auto hasta que pase la tormenta eléctrica. ¿Y qué lugares desaconseja especialmente para no utilizarlos como refugio si uno no tiene la posibilidad de entrar en un edificio? Hay que evitar lugares como, por ejemplo, las carpas. Son lugares muy peligrosos. Y estar debajo de un árbol aislado, ¿no? Es decir, cuando se trata de un árbol aislado, es muy difícil, es muy peligroso. No así cuando se trata de un árbol boleda. De ahí la cosa cambia, ¿no? Es decir, uno puede tener protección cuando se trata de una gran arboleda, ¿no? Bien. Y justamente ya que mencionó el tema de las carpas y como para empezar a ir cerrando, muchos habló este verano justamente por esta catástrofe que sucedió en Villa Gesell sobre poner pararrayos en los balnearios, en la costa. ¿Esto es factible? ¿Esto funciona? Yo sostengo que no es la mejor alternativa. Aparte, no hay antecedentes en el mundo, ¿no?, de instalación de pararrayos en balnearios. ¿Y por qué no sería una buena idea? No es una buena idea, porque lo que ocurre es que cuando se instala un pararrayos en un balneario, hay que tener presente que cuando el pararrayos capta un rayo, aparece una tensión de paso en la tierra. Es decir, cuando la corriente del rayo ingresa en la tierra, se establece indefectiblemente una diferencia de potencial en la proximidad del pararrayo que puede ascender a decenas de miles de volts. Evidentemente, una persona que esté con sus pies en el suelo, esa tensión va a aparecer entre los pies de la persona y, bueno, la vida de esa persona va a correr un serio peligro. Por lo tanto, lo que habría que hacer es, alrededor de cada pararrayos, habría que construir un muro, una pared circular, no metálica, de aproximadamente unos 50 metros de radio, para mantener a la gente alejada esa distancia justamente del pararrayos, porque se calcula que a partir de los 50 metros esas tensiones de paso que se desarrollan en la tierra suelen ser inocuas, es decir, ya no tienen la intensidad suficiente como para entrañar un peligro, ¿no?, en las personas. Y esto generaría, digamos, el que no quede casi espacio libre para que las personas puedan utilizar las playas. Exactamente. Es decir, estos cercos de seguridad, este muro, digamos, de seguridad, haría de que se desaproveche una enorme porción de la playa, ¿no es así? Con todo el inconveniente que esto puede traer. Bien. Es de imaginar de que si ya la aglomeración es grande, sin estos muros de seguridad, bueno, es de imaginar de que la aglomeración, al estar estas porciones de tierra desaprovechadas, bueno, aumentaría aún mucho más.

¿Y nunca pensaste estudiar ingeniería? Seguramente no sepas que las carreras de ingeniería son las que más demanda laboral tienen. ¿Sabías que en Argentina se gradúan solo 4.800 ingenieros por año, cuando en realidad son necesarios más del doble? Y es probable que tampoco sepas que existen no 10, ni 20, ni 100, sino 420 carreras de ingeniería en todo el país. ¿Y ahora qué pienso? Si estás escuchando un programa sobre tecnología, tal vez te interesen temas relacionados con la ingeniería. Pero no, no te equivoques. No te estamos tratando de convencer de que estudies ingeniería. Ah, ¿no? Igualmente, una última cosita. ¿Sabías que los que se reciben de ingenieros ya no son los que manejan taxis? Joya, ponga taxi. Último bloque de Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y ahora ya el momento de esta sección que la hemos denominado cariñosamente Despertar Vocaciones, ¿no? Porque justamente eso, es comentar un poco sobre el mundo de las ingenierías y como bien se rescata en artística, ya los ingenieros, por suerte, no son taxistas. Entonces acá la tenemos a Flor, que se ríe un poco con este comentario. Sí, sí, sí, yo me río desde que hicimos esa artística de lo de... Joya nunca taxi. Claro. Joya nunca taxi. Y pero eso nos parece desde Tecnología para Todos un buen ámbito este de la radio que llega a todo el país para difundir sobre todo ingenierías y vocaciones que no son tan conocidas o que quizás uno, yo con la de hoy, por ejemplo, cuando pensábamos en hacerla dije, pero ¿qué hace? O sea, no la había escuchado nunca y de repente hasta nosotros mismos nos sorprende, entonces nos parece un buen servicio desde la radio brindar para que cada vez más gente conozca y también se esto, se le despierte una chispita y se pregunte, ¿y por qué yo no puedo hacer eso? O voy a indagar, capaz es por ahí, así que... Exactamente. Un servicio de tecnología para todos. Totalmente, y por eso hoy el tema que nos toca es ingeniería en materiales. Y para saber un poco más del tema, tenemos en línea a la directora de la carrera justamente de ingeniería en materiales de la UNSAM, la Universidad de San Martín, la doctora Liliana Roberti. Liliana, buen día. Hernán Escudero la saluda. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día. Muchas gracias por darme la posibilidad de contarles de esta carrera que es no tan nueva, pero sí bastante nueva para el público. Claro. Bueno, justamente, Liliana, contanos un poco en qué consiste la ingeniería en materiales. ¿Cuál es la especificidad? Bueno, la ingeniería en materiales en la Argentina tiene relativamente pocos años. Nosotros cumplimos en el Instituto Sábato, que es un instituto formado por un convenio, creado por un convenio entre la Universidad de San Martín y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y la carrera comenzó, el instituto tiene 20 años, la carrera comenzó en el año 1996. Unos 5 años antes había comenzado en la ciudad de Mar del Plata. Así que es muy nuevita, no la conocen los chicos, no la conocen los padres y muchos empresarios tampoco. O sea, ha sido un trabajo bastante duro llevarla a hacer la difusión. ¿Qué hace un ingeniero en materiales? Bueno, el ingeniero en materiales lo que conoce es la relación entre la microestructura de los materiales y el comportamiento, las propiedades. ¿Eso qué le permite? Bueno, eso le permite, hoy en día, que siempre, constantemente, el hombre está buscando mejorar materiales o tener nuevos materiales. Eso le permite, entonces, dedicarse a eso, a investigar o a desarrollar nuevos materiales o mejorar los materiales que ya existen, en el sentido de adaptarlos a las nuevas necesidades que día a día se van presentando. Liliana, Carmen Canteros te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos hablabas de los materiales. ¿Qué materiales existen y, digamos, qué orientación puede darse un ingeniero en materiales en relación a la variedad de materiales que hay? Bueno, nuestro director, el primer director del instituto, el doctor Galvele, que era especialista en corrosión, falleció hace un par de años, él decía siempre cuando hacían una charla a los jóvenes, si no existieran los materiales, decía, estaríamos acá sentados desnudos y en el piso, en la tierra, o sea, todos materiales lo que nos rodea. Por supuesto, uno tiende a siempre a clasificar y cuando pensamos, podemos pensar en los metales, los polímeros, que son los plásticos y las gomas, los cerámicos, y más los materiales compuestos, que son combinaciones de dos o más de ellos, siempre buscando mejorar alguna propiedad en particular. Bien. Liliana, tenemos el audio de Sebastián Valente, él es un ingeniero en materiales justamente que está en el INTI. La invito a escucharlo, si le parece. Bueno, muy bien. La carrera tiene cierta demanda y exigencia, que lo cual requiere, si bien la beca a uno le pagan por estudiar, es decir, una dedicación exclusiva, esa dedicación es exclusiva. Uno cursa desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y luego llega a su casa y tiene que seguir estudiando, lo cual demanda mucho tiempo, ¿no? A mí, sí, me demandó mucho tiempo, pero bueno, tiene que entrar con 2 años ya aprobados de ingeniería o exactas. Para ahí en ingeniería de materiales son 4 años, diríamos, porque ya tiene los 2 básicos de las ciencias duras aprobadas en otros, ya sea en la UBA o donde sea. Al estudiarse dentro del Centro Atómico Constituyentes hay mucha aplicación hacia el área nuclear, ¿no? De hecho, varios de los docentes trabajan en la CONEA, es decir, en el Centro Atómico, entonces su expertise está abocada más al área nuclear. Entonces, de alguna manera, uno ve mucho esa aplicación. Pero el panorama es muy amplio. Digo, las materias troncales de la carrera son materiales poliméricos, materiales metálicos, materiales cerámicos. Entonces, dentro de esos 3 mundos, uno de alguna manera un poco abarca todo, las troncales, ¿no? Después hay materias más específicas. Como toda carrera universitaria, uno, yo creo que de la carrera lo que saca es no los contenidos específicos. Sí, uno se aboca más a unas cosas y a otras por gusto. Pero en realidad creo lo principal y lo que sí tiene mucho el instituto es a dónde uno tiene que ir a buscar la información cuando la necesite, ya sea bibliografía o a quién ir a golpearle la puerta para que más o menos nos tire una soga, nos ayude en cierta temática. Eso, el estar involucrado dentro de un centro atómico con un montón de gente especialista, te da una visión mucho más amplia, digo, que simplemente abocarte a algo muy específico. Es decir, a mí me gustan, voy a decir así, no sé, los superconductores y me pongo a estudiar eso. En realidad, lo que te da la carrera en sí es un panorama amplio sobre muchas cosas. Uno después se va a especializar por temas propios de la vida, pero sí, más que nada, tenés los contactos y saber a dónde buscar la información que el día de mañana vas a necesitar. Escuchamos ahí a Sebastián Valente, ingeniero en materiales del INTI, y seguimos hablando también con la doctora Liliana Roberti, a quien le quería preguntar sobre algo que justamente comentó Sebastián, que es sobre el sistema de becas. ¿Me podría comentar un poco de eso? Sí, cómo no. Bueno, recuerdo perfectamente a Sebastián. De los 120 egresados que tenemos, los recuerdo perfectamente a todos. La particularidad de la carrera que se dicta acá en el Instituto Sabato es que todos los alumnos cursan con beca, una beca para la dedicación exclusiva al estudio. Eso implica que los estudiantes deben tener, no es exactamente 2 años, sino unas materias básicas de matemática y física que nos consultan y nosotros les asesoramos, que tienen que tener cursadas y aprobadas en cualquier universidad del país, de carreras de cualquier ingeniería o de licenciaturas en física o en química o algún afín. Entonces, con esas materias, los alumnos, los estudiantes se presentan para rendir un examen en el mes de principios, primeros días de junio, todos los años, para concursar por las becas. Lo que quiero decir, el examen, los temas del examen son los temas de esas materias que tienen que tener cursadas y aprobadas o aprobando ahí, en el examen es en junio, en agosto de ese año que terminan las fechas de examen. Que no es para, que no piensen que es para genios la carrera, no. Sí, es para jóvenes que quieran estudiar, porque hay, como dijo Sebastián, hay que llevar un ritmo de estudio, son muchas horas, acá en los laboratorios hay mucha práctica, después hay que, como dijo él, hay que ir a casa y continuar estudiando, suelen trabajar acá con los compañeros, hacer los problemas, pero después hay que, la parte personal, ¿no? Así que son muchas horas de estudio, pero no es para genios, que quede claro. Liliana, vos decías que el cupo en general no se cubre, por lo cual es muy bueno que podamos difundir esto y que cada vez más gente pueda ingresar, porque hay becas disponibles. Nosotros tenemos un cupo de 15, que podría ser dos más, pero normalmente no cubrimos ese cupo. Si bien vienen, como dije, que eran de cualquier universidad del país, vienen estudiantes del interior que con la beca pueden mantener sus por lo menos el alojamiento y la comida. La beca en este momento son más de 4,000 pesos por mes, así que les permite hacer una gran ayuda para sus padres y vivir en Buenos Aires. Liliana, ¿y qué demanda por parte de la industria hay de ingenieros en materiales en este momento? La industria, que ha empezado a conocer ya hace unos años el perfil del ingeniero en materiales y se ha encontrado muy satisfecha con ese perfil, demanda de distintas industrias, de la industria metalúrgica, por ejemplo, Aloar, Siderca, Siderar, de las industrias de las petroleras, YPF, Shell, diversas industrias. Y en realidad, si uno, de acuerdo con la formación que sale el estudiante de esta carrera, le permite también decidir si le interesa la actividad de investigación. Y entonces hay muchos que están trabajando o haciendo un doctorado en alguna universidad, o también la parte de servicios, trabajando en consultoras. Bien. Liliana, te propongo que escuchemos de vuelta a Sebastián, que nos va a contar un poco más sobre el trabajo puntualmente de un ingeniero en materiales. Muy bien. Es decir, hay un receso en verano, de enero y febrero, y comienza a cursar en marzo, pero durante todo febrero uno tiene que hacer una pasantía, que la coordina de alguna manera con el coordinador o el director, y si el director lo aprueba, uno hace esa pasantía. Es decir, yo busqué pasantías en el Centro Atómico Bariloche, en el Instituto Balseiro, también hay en el Centro Atómico Constituyentes. Entonces uno se busca la pasantía, puede ser, no sé, en Tenaris, y si el instituto se la aprueba, uno hace esa pasantía en febrero, más abocada a campo, diríamos, bajo el calor de un proyecto, diríamos. Eso hace que uno ya empiece a forjar ciertos contactos con la industria, o con laboratorios, o con centros de investigación, ¿no? A tomar ciertos contactos y también a delinearse uno qué es lo que va buscando, diríamos. En mi experiencia personal, sí, hay una gran demanda de ingenieros en materiales, te digo, por esta versatilidad que puede, ya te digo, uno puede trabajar desde una fábrica de inodoros hasta una fábrica de superconductores. Todo implica un material y todo implica un estudio de ese diseño y proceso de construcción. Hay una gran demanda de ingenieros en materiales, y en mi experiencia personal, yo empecé a trabajar en el centro, en la Comisión de Energía Atómica, ahora trabajo en el INTI con energías renovables, lo cual fue un cambio de panorama totalmente, y pasé de trabajar con pastillas de dióxido de uranio y elementos combustibles nucleares a trabajar con equipos solares, tecnologías de gasificación de biomasa. De alguna manera uno tiene la habilidad para poder adecuarse a ese tipo de conocimiento. Lo escuchamos ahí a Sebastián Valente, uno de los ingenieros del INTI, justamente ingeniero en materiales. Y seguimos acá con Liliana Roberti, a que le quiero preguntar si es que la ingeniería en materiales, yo imagino que sí, si es que tiene una articulación con lo que es nano y microtecnología. Bueno, la nano y micro, digamos, son como subconjuntos. Entonces, si el ingeniero en materiales, que conoce las propiedades y tiene los conocimientos básicos y después los conocimientos más específicos de materiales, perfectamente puede después perfeccionarse en los conocimientos de las cosas más pequeñas. Liliana, algo interesante que comentaba Sebastián es la posibilidad de contactos y de realizar pasantías que ofrece la carrera. Claro, nosotros, él se refirió a las actividades de febrero, que justamente, como él dijo, el objetivo es que el estudiante vaya buscando cuál es el interés ya profesional, si se va a dedicar a investigación, si le van a gustar los metales, que vaya descartando o profundizando en el tema. Finalmente, en el octavo cuatrimestre, porque dijimos que acá en el instituto son 4 años los que se cursan, son 8 cuatrimestres, en el último ya es un trabajo de profesional de 6 meses, que los 6 meses de dedicación exclusiva a ese trabajo, que lo también ya irán decidido si lo van a hacer en un tema nuclear, si lo van a hacer en un tema de polímeros. Hay jóvenes que hacen el trabajo en empresas, hay otros en universidades o institutos. Bien. Pero ya van orientándose a lo que va a ser su actividad posterior al recibirse. Perfecto. Liliana, y antes de despedirnos, ¿te puedo pedir un contacto para por ahí algún chico que está interesado en esto y se pueda comunicar con vos? Perfecto. Un correo electrónico. Un contacto muy sencillo es en la página del instituto www.isabato.edu.ar. Hay un aula virtual y que les sugerimos que se inscriban o se registren. Primero pueden entrar en forma directa y después pedir el registro, que es una manera de tener, hay dos profesoras que están en contacto siempre con los postulantes, y ellos podrán ahí hacer todas las consultas. Para la época del examen podrán tener asesoramiento acerca del examen, de los problemas. Y es una manera de estar en contacto permanente. Hacemos cada tanto visitas, organizamos para que nos vengan a conocer al instituto, entonces se organizan ahí. Bueno, ese es un contacto muy útil para los estudiantes. Otro contacto es el teléfono 6772-7279. 011 antes si se llama del interior del país. 011 si se llama del interior, perfecto. Y después el mail, sí. isabato@cnea.gov.ar, o sea, isabato@cnea.gov.ar. Perfecto. O si no, .edu.ar. Muy bien. Liliana Roberti, directora de la carrera de Ingeniería Material de la UNSAM, muchísimas gracias por haber estado acá en Tecnología para Todos. Muchísimas gracias para todos por esta posibilidad de que los jóvenes conozcan esta oportunidad. Gracias. Un abrazo. Otro para un vos. Abrazo. Bueno, y se nos acaba ya este primer programa de la sexta temporada de Tecnología para Todos, que como siempre ha tenido de todos los temas más variados, pero como siempre no queda más que agradecer a la gente de Radio Nacional que nos presta el estudio y nos retransmite a lo largo y ancho de todo el país con nuevas radios, de las cuales ya hemos mencionado en la apertura. Les mandamos un saludo muy especial para ellas, y también obviamente a Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nos retransmite a lo largo y a lo ancho de todo el país. Un saludo muy fuerte para todos los que están del otro lado del parlante, y será hasta la próxima semana. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for man. 1996. Se anunciaba que en 1 hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Hernán Escudero, Carmen Canteros, Pablo Cid, Soledad de Marco, Liliana Cánaves y Florencia Salgueiro. Su continua misión: explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014, la nueva generación, en el aire.